problemática en general en todos los sentidos, tanto como de salud, comida, judicialmente. Los ciclones son más que nada judicialmente, mucha demora judicial, tanto procesales como penales, ¿entiendes? Mucha demora en ese sentido. Hay cosas que y causas que son para cerrar en unos meses y esas causas que son para cerrar en unos o tres meses se demoran un año, dos años y en realidad nosotros tenemos claro que nosotros somos como un negocio para la sociedad y para el gobierno, porque nosotros dependemos por lo menos de 300 pesos, 400 pesos por día y el servicio no lo gasta ni siquiera 50 pesos por día.